Muchas gracias por la molestia, pero me siento como la hermana mucho más cómodo aquí mirándolos de cerca. Yo creo que mi primer contacto con el centro de la zona sur o el instituto está reflejado en este librito que tengo aquí. Es un cuadernillo de estudio del libro de Romanos. No sé si alguien estuvo cursando Romanos en el año 1974, cuando me tocó dar la materia, encontré aquí el examen final en mayo de 74. En el centro de Banfield, en aquel entonces. Primer contacto, les felicito por 40 años de ministerio en la formación de obreros. Realmente el trabajo aquí ha sido notablemente constante y con mucha eficacia en términos de alcance, en términos de calidad de trabajo, de modo que les felicito. Un aniversario es una oportunidad de mirar hacia atrás y a través de su directora han estado haciendo mucho de esto en estos momentos, pero es a la vez oportunidad de mirar hacia el futuro, hacia adelante. Y yo quisiera tratar en estos momentos en que me toca dirigir la palabra, referirme a esto y rescatar un concepto bíblico, un solo concepto bíblico que ha sido crucial en la misión de la iglesia y en la formación de obreros a través de todos los tiempos, pero quizás nunca más pertinente que en el momento actual. El concepto está reflejado en una palabra que aparece en el texto que está adelante, ¿no? Es la palabra discípulos que aparece allí. Era la década del 30 del siglo pasado, cuando Bonhoeffer publicó un libro sobre el texto del Sermón del Monte, que en castellano llegó a tener el título, siguiendo el título en inglés, El Precio de la Gracia. Estaba leyendo una biografía de Bonhoeffer que me prestó Stanley, mi hijo, y descubro que el título del libro en alemán originalmente era simplemente El Discipulado. Quizás como nadie, Bonhoeffer dio la nota que enfocó la atención en estas décadas de la iglesia, del tema del discipulado. Hace unas pocas semanas me llamó la atención un libro escrito por un pastor que se llama David Platt, pastor de una iglesia grande bautista en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. La iglesia tiene como 4,000 miembros. En el año 2008, Platt había predicado una serie de sermones en su iglesia, una serie de 8 sermones. En la serie de sermones, lo que intentó hacer era redefinir lo que esencialmente significa el discipulado visto desde la perspectiva bíblica. El libro, los sermones después fueron incluidos en un libro que salió en mayo del año pasado, en 2010. Y en el libro, él expone conceptos que explican por qué el título del libro es radical. Vale decir, hay un subtítulo. Pero el título es radical, una redefinición de lo que significa el discipulado según el Nuevo Testamento. Interesante que hasta febrero de este año, este libro había sido, había pasado por 23 reimpresiones, 500.000 ejemplares en circulación. Evidentemente, el pastor había sonado una nota que encontraba su eco, su respuesta en los creyentes. De modo que en esta noche yo quisiera, en estos momentos, simplemente rescatar este concepto del discipulado y tratar de hacerlo en los términos del Nuevo Testamento. El texto es el más lógico para el tema. Lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículos 25 al versículo 33. Les invito a que se pongan de pie para la lectura de este pasaje clásico sobre el concepto del discipulado. Lucas capítulo 14, del versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tengamos una frase de oración. El texto de tu palabra, oh Dios, siempre nos hace sentir incapaces de estar a la altura del desafío y la altura de su significado. Confesamos que venimos a la palabra con corazones demasiado duros, demasiado acostumbrados a escucharlo de manera rutinaria. Pedimos, oh Padre, que por unos momentos nos des la capacidad de estar vulnerables, abiertos, dispuestos, honestos contigo. Háblanos, oh Padre, háblanos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. F.F. Bruce tiene un libro que se llama Los Dichos Duros de Jesús. En el libro, Bruce examina unos 70 dichos de Jesús que son duros, eso es, difíciles. Difíciles en primer lugar por la comprensión que significan, pero difíciles en segundo lugar por lo que implican, por lo que nos llevan a pensar en términos de respuesta. Y en el pasaje que nosotros hemos leído en esta noche, Hay varios dichos difíciles, duros, de Jesús. El tema del pasaje es, con toda claridad, las condiciones para ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Tres veces en el pasaje, Jesús habla de personas que no pueden ser sus discípulos. De modo que yo les invito en esta noche a pensar conmigo en simplemente bosquejar, más no podemos hacer, las condiciones del discipulado como aparecen en el pasaje. Fíjense que aquí encontramos por lo menos cinco condiciones indispensables para ser un discípulo, un seguidor de Jesús. La primera condición es la condición de previsión. Hay dos ilustraciones que son claras. La ilustración del hombre que empieza a edificar, y cuántos de nosotros habremos tenido esta experiencia, y descubre que el proyecto de reforma de la casa cuesta más de lo que nosotros pudimos imaginar. Hay que calcular bien el costo. Y el otro es del ambiente del mundo diplomático, relaciones internacionales entre dos naciones, dos reyes, y aconseja contar bien cuántas armas y soldados están disponibles antes de iniciar el conflicto. El principio es claro. El principio es, ante cualquier proyecto, primero hay que prever lo que va a costar el proyecto. Y Jesús lo aplica al concepto de seguirlo. Él no es de los que predican un evangelismo fácil. Jesús, en lugar de decir bienvenido en primera instancia, dice: Un momento, piensen bien en el paso que están dando. Calculen si realmente esto es lo que quieren. Es un evangelismo raro para nosotros. En lugar de estar del lado de persuasión, está del lado de caución, cautela. Cuenten bien el costo. Primera condición para ser un discípulo de Jesús es la condición de previsión. Y la segunda condición que surge en el pasaje está presente en esta declaración, que indica que para ser discípulo de Jesús es necesario, atendamos bien, aborrecer a la familia. Lo dijo Jesús en el pasaje. Y decirlo así es casi decir algo que no nos parece correcto, pero está en el texto. Es lo que yo llamaría la condición de prioridad. Claro, en ningún pasaje de las Escrituras Jesús nos enseña a odiar a las personas, y mucho menos los miembros de nuestra propia familia. La verdad es que nada aumenta nuestra capacidad de expresar afecto genuino hacia la familia. Nada más lo hace que una relación con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús habrá querido decir? Y los que entienden el idioma nos enseñan aquí que la manera de expresarse surge de un problema precisamente en lenguaje, y que debemos entender que lo que Jesús quiere decir es que hemos de amarlo a Él más que a los seres más queridos. De modo que la versión Dios habla hoy dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. Nuestro amor y lealtad a Jesús debe ser tan grande que por comparación el afecto y la lealtad hacia aquellos a quienes más amamos no podría tener ninguna relación, ningún valor. Por de ahí surge la verdad de que hemos de amarlo a Él por encima, por lejos, aún que aún los miembros de la familia. Y por supuesto, hay lugares y hay culturas en donde amar a Jesús significa precisamente perder la familia. La condición de prioridad, Jesús merece primer lugar por encima de la lealtad más cara, más querida, más importante. Condición de prioridad. Y la tercera condición que aparece aquí está también en este texto que dice que para ser discípulo de Jesús es necesario aborrecer la vida propia. Aquí también necesitamos claridad. Claro, Jesús no enseña desprecio hacia nuestra propia persona. Odiar nuestra vida, aborrecer nuestra vida, es un problema patológico que requiere atención profesional. No puede haber estado pensando entonces en esto. Aquí encontramos lo que yo llamaría la condición de autonegación. Lo que Jesús está diciendo es que debemos amar a Dios, amar a Jesús, más que nuestra propia comodidad. La pregunta es si yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo, mi comodidad, mis preferencias, mis gustos, negarme a lo que yo quiero para ser y hacer lo que Él quiere. La condición de la autonegación. Y la cuarta condición que Jesús enuncia en el pasaje es que para ser discípulo es necesario llevar nuestra cruz e ir en pos de Él. Esta condición yo llamaría la condición de la disponibilidad. La analogía es comprensible. En la época, la gente que iba para ser crucificado tenía que llevar su propia cruz, o por lo menos la madera horizontal hasta el lugar de la crucifixión. El ejemplo bíblico es el ejemplo de Jesús mismo, en donde obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús al lugar. De modo que el que lleva la cruz está en camino a la muerte. Su vida está ya entregada a la muerte. Volviendo a citar las palabras de Bonhoeffer, él decía que la invitación a seguir a Jesús es una invitación a morir. De modo que aquí Jesús está diciendo que para ser su discípulo es necesario que nosotros decimos, Señor, mi vida está disponible hasta las últimas consecuencias. Y ustedes saben, que en la actualidad hay cada vez más creyentes que viven donde ser seguidor de Jesús es correr el peligro de la muerte. Más gente murió el siglo pasado por Cristo que en los 19 siglos anteriores. Y el porcentaje de muertes y de gente que vive en lugares de muerte posible es cada vez mayor. Es por el aumento, tremendo aumento, de conversiones en lugares como la China, como la India, lugares donde ser cristiano es correr el peligro de la muerte. La condición de la disponibilidad. Y la quinta condición aparece en esta declaración donde Jesús dice: para ser discípulo es necesario renunciar los bienes, renunciar a todo lo que uno posee. Yo confieso que había leído la Biblia mucho, los evangelios mucho, antes de darme cuenta que este texto estaba allí, porque aparece solamente en Lucas. Y un día me sorprendió. Yo dije, ¿qué es eso? Jesús está pidiendo un voto de pobreza, que liquidamos nuestras posesiones. Hay gente que lo ha hecho. Me acuerdo de la década del 60 en los Estados Unidos, en esta ola de creyentes hippie, ¿no es cierto?, que no se preocupaban por nada, no se preocupaban por bienes, ellos no necesitaban nada, pero alguien tenía que ocuparse de ellos, habrían muerto de hambre. Claro, es evidente que el consejo de Pablo es válido aquí. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, no es digno del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que habrá querido decir Jesús? Esto para mí es lo que yo llamaría la condición de la renuncia del derecho de dominio. Puedo tener cosas a mi nombre, yo figura como dueño, pero en realidad, al seguir a Jesús, renuncio mi derecho al dominio de lo que tengo y está a disposición de Él para lo que Él quiere. Cinco condiciones que desafían. Nadie puede leer el pasaje y estar cómodo. Y creo que son cinco condiciones que necesitamos recuperar, y es lo que Platt quería hacer cuando habló de obediencia radical, no la obediencia de todos los días. Y lo interesante es que su mensaje encontró eco. Y me parece que encontró eco porque es un mensaje que brilla por su ausencia en muchos lados. ¿Pero qué clase de condiciones son estas? Son condiciones previas, donde cuando cumplimos con la condición podemos tildarla y decir ya está. Esta no hace falta volver a repasarla. Me parece que no es así. Que no son condiciones previas que cumplimos, nos olvidamos, sino son condiciones siempre vigentes y vuelven a tener vigencia en las nuevas circunstancias de la vida. Y cada vez que volvemos a ver las condiciones, empezamos a ver qué es lo que significan para nosotros. Bien, he bosquejado brevemente las condiciones. Déjenme decirles lo que hizo Platt al final de su libro. Él llega al final del libro sobre la recuperación del sentido de discipulado y propone algo a su congregación. Él dice: yo he estado predicando conceptos, pero estos conceptos deben ser puestos a prueba. Entonces, desafía a su congregación a tomar estos conceptos radicales que había estado enunciando y aplicarlos por un año en su vida en 5 sentidos. Esto es lo que pidió a su congregación. Número 1, está haciendo esto todo esto en el contexto de nuestro mundo de 4 millones de personas que no conocen a Jesús, muchos de los cuales no tienen ningún acceso al Evangelio, de 1 millón de personas con hambre en el mundo. Y la primera cosa que él pide y que él desafía a la gente a hacer es orar por el mundo entero. Y Platt dice algo interesante, que pocas cosas habían cambiado su vida de oración más que seguir el libro Operación Mundo, que indica un país por cada día del mundo, con las indicaciones de las necesidades por el cual debemos orar. Y la agencia misionera aquí en la Argentina reparte una versión en castellano del material de Operación Mundo. Orar por el mundo entero. Desafió a su congregación a hacerlo por un año. Segundo lugar, leer toda la Biblia. Platt insiste que hay una ignorancia bíblica abismal. Él está hablando de otro continente. Pero es también cierto aquí que a pesar de todos los centros y todas las iglesias, la enseñanza bíblica falla y necesitamos animar a la gente a que lea y estudie la Biblia. Dice él, leer toda la Biblia en un año, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Leer los 31.101 versículos en un año. Esto puede ser ambicioso, pero por lo menos un programa serio de lectura diaria de la Biblia. Y la tercera cosa que propuso Platt era sacrificar su dinero para un propósito específico. Jesús dijo: donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Ustedes saben que nosotros tendemos a invertir el dicho. Y nosotros tendemos a decir: ¿dónde está el corazón? Ahí va el dinero. Jesús dije lo opuesto. Y nosotros debemos descubrir cómo poner el dinero en la esperanza y la convicción de que sigue el corazón tras donde hemos invertido los recursos. Platt, por supuesto, está hablando en otra cultura, pero dejo la sugerencia porque creo que tenga cierta pertenencia. Él dice, debemos preguntarnos cuánto es suficiente. Nosotros tendemos a creer, Dios me aumentó el sueldo, entonces tengo más posibilidades de cambiar el auto, cambiar el televisor, aumentar el tamaño de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Él pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto debemos poner tope y decir lo demás? Voy a ver en qué puedo invertirlo. Siempre me ha desafiado los ejemplos de John, de Juan Wesley y de Jorge Müller. Wesley mantuvo el mismo nivel de vida durante toda su vida. No había inflación en aquella época. Mantuvo, creo que eran 28 libras o algo así, me parece imposible esta suma de lo que necesitaba para el año. Entraban en algunos años mucho más, pero él usaba lo demás para Dios y para el reino. ¿Cuánto es suficiente? Invertir lo que tenemos para la gloria de Dios. Y la quinta cosa que él propuso, interesante, comprometer nuestra vida a una comunidad una comunidad multiplicadora. Es decir, identificarme con una congregación y ahí ser discípulo leal y fiel. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son los centenares y miles de creyentes que divagan de aquí para allá, de congregación en congregación, buscando dónde pueden estar cómodos y no se afincan en ninguna parte. Identificarse con una congregación y asumirla como responsabilidad propia. Y la quinta cosa que es interesante es pasar tiempo en otro contexto. La propuesta de Plaer era pasar el 2% del tiempo de un año, que sería más o menos una semana, en otro contexto, ir en una brigada a alguna parte, a compartir el Evangelio lejos de donde uno vive. Lo que Platt dice es que la experiencia de su iglesia es que cuando la gente va a otra parte a invertir su vida en misión, vuelven y asumen de una forma distinta la misión en la iglesia propia. Desafió a la congregación. Interesante lo que ha ocurrido. 450 miembros de la iglesia de 4,000 participa en programas de preparación teológica por extensión, preparándose para el servicio del Señor en su congregación. 70 miembros de la iglesia participan en un programa de adopción o de servir como padres sustitutos para niños del condado donde está la iglesia. Se ofrece. Si hay niños que necesitan cuidado, nosotros los recibimos. 500 miembros han participado en brigadas de ministerio de evangelización y servicio fuera de la esfera normal de la iglesia. Estos que van por cierto tiempo. 40 familias están comprometidas a radicarse en comunidades en el centro de la ciudad de Birmingham, donde hay gran necesidad de toda clase. Han estado dispuestos a reubicarse en lugares no cómodos y no seguros para tratar de llevar el Evangelio a estos lugares. 200 miembros están en distintas etapas de preparación para ministerio en otras culturas. Y una de las cosas más interesantes que ha hecho es que dos veces en el año, él ha viajado mucho en los lugares donde la iglesia se reúne en casas, donde hay peligros. Y dos veces en el año, ellos arman un programa de 6 horas, desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Y los que están dispuestos a participar van, y lo único que hacen es leer la palabra y orar, no hay música, no hay PowerPoint, no hay nada. Ellos oran y leen la Biblia y se exhortan. Y la respuesta de los 4,000 miembros es mayor que las posibilidades a las instalaciones de aguantar. Dice él en chiste que hay baños, porque ahí en donde se reúnen en casas, el problema de baños es un problema grande, ¿no? Y no hace mucho, ellos elaboraron un programa para extenderlo a otras iglesias y querrán creer que 50,000 personas en su iglesia y otras iglesias querían estar 6 horas leyendo la Biblia y orando. Desafío. Recuperar el sentido radical del discipulado. Y termino con una simple observación. Y la observación es esto. Hay un costo muy grande para seguir a Jesús. Un costo tremendamente grande. Pero todos los que han pagado el costo dicen que el costo no es nada en comparación con la bendición. Y esto será aún más evidente en la eternidad. Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después de haber ido el joven rico en el relato de Marcos 10, Pablo le comenta a Jesús que los discípulos han dejado todo para seguirlo. Y Jesús responde diciendo, les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Tengo que recordarme, y tengo que recordarles, que el costo de seguir a Cristo es grande, pero la pérdida por no seguir a Cristo es infinitamente más grande en el tiempo y en la eternidad. Que Dios nos recuerde esto una y otra vez.